aquí en, ya comenzando la movilización del movimiento Evita, Gildo Norato. Contanos un poco, son 100 años del natalicio de la líder espiritual. 100 años de una de las figuras más importantes de la historia del pueblo, que ha peleado contra la oligarquía, contra los poderes concentrados. Nosotros creemos que hay que llevarla como bandera a la victoria para construir unidad y que la justicia social y los excluidos tienen que ser el eje vertebrador de cualquier proyecto de país. No son muy distintos, yo sí, los escenarios contemporáneos a Eva Perón, es decir, de ese enfrentamiento de la oligarquía con el pueblo a hoy. ¿Qué diferencias podés establecer? ¿Qué similitudes? El mundo ha cambiado mucho, el capital ha cambiado mucho, pero entendemos que los procesos de desigualdad se están construyendo de forma muy, muy duro, si nosotros estamos dispuestos a dar la pelea de la misma forma que la dio Evita. Ayer, sin ir más lejos, hubo una embestida contra un sector del sindicalismo, contra Hugo Moyano, precisamente por parte del Poder Judicial. ¿Entendés esto en este marco de enfrentamiento que se está realizando en este momento de resistencia? Este gobierno no tiene ningún tipo de escrúpulos. Utiliza la justicia, los servicios de inteligencia, utiliza cualquier instrumento para amedrentar a los sectores que dan la pelea por un proyecto de país y defiende los intereses populares. Me parece que está vinculado a todo el proceso de resistencia que venimos haciendo y por eso nuestra solidaridad para con el sindicato de camioneros. Gracias, Gildo. Ahora, ¿cómo sigue la movilización? Ahora nos vamos a marchar hasta el Monumento al Trabajo y ahí vamos a hacer un acto conmemorativo, pero con muchos aspectos de la actualidad política, porque queremos construir unidad con Evita para derrotar a Macri en octubre. Gracias.